Bueno, ahora sí nos vamos para La Plata. Lo que vamos a hacer primero, después volveremos a ir para las adyacencias de La Plata cuando charlemos con Basterra. Pero ahora, perdón, le vamos a dar la bienvenida a Julio Vinceto, integrante de Hijos La Plata. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. Fernando y Eugenia aquí contigo. ¿Julio? Me parece que no lo tenemos. La idea de charlar con Hijos La Plata tenía que ver con que sacaron un comunicado en el que están exigiendo al Congreso Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que expulsen del gremio a Juan Carlos Marín, que fue mencionado durante el último juicio en La Plata, conocido como la causa Baniek, como colaborador del terrorismo de Estado en esa ciudad. Y bueno, como él participa de ATE Ensenada, Hijo de La Plata está diciendo, bueno, a ver, hay que tomar alguna medida y la medida tiene que ser la expulsión. Yo creo que ahora sí podemos charlar con Julio. Julio, bienvenido, te decía, a Oral y Público. Fernando y Eugenia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, estamos, mientras recuperábamos la comunicación, contando un poco lo que ustedes a su vez cuentan en el comunicado respecto a Juan Carlos Marín, pero nos gustaría que profundizar un poco sobre la figura de este personaje al que se ha mencionado en los juicios. Sí, bueno, mirá, en particular esto surgió a partir de las denuncias que ya en la etapa de instrucción de la causa sobre la represión de la Armada y Prefectura aquí en la zona de, sobre todo Ensenada, Berisso, pero también La Plata, los sobrevivientes de los centros clandestinos de Armada y Prefectura venían haciendo, insisto, desde la instrucción de las causas en el ámbito de los juzgados federales aquí en La Plata. Durante el juicio que se realizó el año pasado en La Plata, el juicio a solamente 8 integrantes de las patotas de Armada y Prefectura, por solamente algunos de los compañeros que eran sobrevivientes y otros asesinados y otros desaparecidos de toda la represión que se dio acá en esta zona, La Plata, Berisso, Ensenada, incluso antes de la dictadura, surgieron y bueno, se volvieron a plasmar los testimonios de estos compañeros sobrevivientes, muchos de ellos que denunciaban no solo a los represores, a la Armada, a Prefectura, incluso a algunos sectores de la policía de la provincia, por la coordinación represiva que había desde la Armada y Prefectura, también al servicio penitenciario, porque muchos fueron pasados desde centros de la Marina a centros de la policía y luego blanqueados en unidades penitenciarias como en la Unidad 9, sino también denunciaban a la propia conducción de muchos de los sindicatos de las diferentes industrias cuyos trabajadores de base y combativos eran golpeados por la represión y no así las conducciones gremiales. Estamos hablando de la industria del astillero Río Santiago principalmente, la industria metalúrgica, en el caso de Propulsora Siderúrgica, una de las fábricas más importantes del grupo Techina acá en la zona, la industria del petróleo con YPF y la destilería de la planta de Berisso Ensenada, la industria de la carne con el frigorífico Swift, que en aquel momento todavía funcionaba. Digo, el relato de los compañeros en ese sentido era claro y contundente. Ninguno de los representantes, de los altos representantes de las conducciones sindicales del SUPE, en el caso del petróleo, en el gremio del Estado, bueno, Juan Carlos Marín, que era el secretario general del gremio desde antes del golpe de Estado, ninguno sufrió persecuciones ni nada. Todos ellos, lógicamente, recuperada la democracia hacia sus propios afiliados, habían generado el relato de que se le habían jugado, así en esos términos, durante la dictadura, pero lo cierto es que nunca apoyaron a los compañeros, ni durante las persecuciones en la dictadura, ni tampoco les dieron una mano, con lo que significó para muchos de ellos perder el trabajo, tener que exiliarse, volver después a la zona en la que se habían criado, porque muchos de ellos eran de Ensenado, de Berisso, y nunca fueron asistidos por el gremio de ninguna manera, e incluso hasta el momento actual, muchos de ellos fueron cesanteados de su trabajo y no pudieron hacer reconocer los años de trabajo que tenían las distintas empresas, por lo cual no pudieron jubilarse. Y parte de la lucha, además de la lucha por justicia por sus compañeros y por ellos mismos, es poder jubilarse y que las empresas reconozcan los años de trabajo que tanto le costaron, y además de lo que significó la represión y haber pasado por los centros clandestinos de la Armada y de Prefectura. Entonces, hay una continuidad, sí. No, digamos que vos decías que armaron un relato de que se la habían jugado, ciertamente que se la habían jugado, pero para el otro lado, ¿no? Porque, hay seguramente la mayor parte de la población en la Argentina, por alguna u otra razón, desde la sociedad civil, sin ocupar ningún cargo, sin ocupar ninguna representación, quizás no podía hacer demasiado si se enteraba lo que sucedía con el terrorismo de Estado, pero desde lugares de poder, desde lugares de representación de otros, y nada menos cuando de esos otros son los trabajadores, muchísimo más todavía, el permanecer en silencio, incluso aunque no se hiciera ninguna acción, digamos, a favor del terrorismo de Estado, de alguna manera implicaba ponerse del otro lado, claramente. Seguramente, pero, digamos, esa es una parte de lo que los compañeros decían. No solamente decían eso, puedo dar los casos concretos de Luis Córdoba, Américo Piccinini, Ana María Nievas, Mario Peláez, todos trabajadores del astillero Río Santiago. Vamos al astillero específicamente porque hace al gremio del Estado, al ser el astillero tradicionalmente una empresa del Estado. Claro. En el astillero, el jefe de seguridad de la planta, antes del golpe incluso, también era un capitán de la Armada apellido Vigliardi, que después fue ajusticiado por las organizaciones políticas militares durante la dictadura. Pero los compañeros también señalaban que tanto Marín, el Chueco Marín en aquel momento, otro de sus segundos, el Niato Barros, eran una patota que andaba armada, que no solo hostigaba a los compañeros que armaban listas de representación independiente de las condiciones tradicionales ligadas al PJ o a la burocracia sindical más rancia, sino que además colaboraban pasándole listas a la Marina para elaborar el plan represivo. Recordemos que en el astillero empezaron a secuestrar sistemáticamente a los compañeros desde el mismísimo madrugada del 24 de marzo del año 76. Los camiones de la Armada y de Prefectura presentes en la puerta de la planta, separando con una lista a los compañeros que después serán pasados por los distintos centros clandestinos de detención de allí de la zona. Entonces, no es solamente una colaboración por omisión o por connivencia o por callarse, sino que lo que los compañeros están diciendo es que efectivamente pasaban las listas de aquellos revoltosos, de aquellos zurdos, de aquellos que generaban problemas, y efectivamente la mayoría de esos compañeros fueron detenidos y muchos de ellos continúan desaparecidos. Julio, ¿qué rol tiene hoy, si es que tiene alguno activo en ATE, Marín, y qué dice qué respondió, si es que respondió algo, el sindicato al pedido de ustedes? Bueno, nosotros, mirá, empezamos denunciando esto, el juicio de fuerza de tarea fue durante todo el año pasado, y nosotros comenzamos a denunciarlo públicamente a partir de que los primeros testimonios, como el de Ana Nievas o Mario Peláez, en la audiencia, insisto, aunque ya se conocían los testimonios desde antes, en la instrucción de la causa, aunque cuando empezaron a aparecer los testimonios en la audiencia, hicimos algunas gestiones con la gente de ATE en la provincia de Buenos Aires. En La Plata está la sede de ATE, provincia más importante. Incluso los compañeros de ATE vinieron a algunas de las audiencias por el hecho de la importancia del juicio y lo que significaba para el polo industrial y de trabajadores más grandes de nuestra zona, revisar los hechos del terrorismo de Estado sobre lo que había pasado en esa zona. En aquel momento, estoy hablando de septiembre del año pasado, la sentencia de juicio de fuerza de tarea fue en noviembre. En septiembre nos dijeron que, bueno, que iban a esperar, estoy hablando de la conducción de ATE Provincia, Isasi, compañero Guerabilo y demás. Nos dijeron que esperáramos porque en ese momento justamente ATE tenía elecciones, entonces no querían complicarse con estas cuestiones del pasado, etcétera. Nosotros decimos que no son cuestiones del pasado y que además ATE hizo una muy bonita nota respecto al juicio cuando estaba todavía la continuidad de las audiencias, pero no dijo nada de esto en particular, siendo que nosotros y otros organismos y organizaciones, el Espacio Justicia Allá La Plata, no solamente nosotros lo estábamos pidiendo expresamente que se lo apartara a Marín, y bueno, porque tenían elecciones, entonces después de las elecciones vemos. La cuestión es que llegó la sentencia del juicio, lo que los compañeros se dijo se confirmó y es parte de la sentencia del Tribunal 1 de La Plata, en el sentido de enviar toda la información que se recabó sobre este tema puntual y otro también a los juzgados 1 y 3 de La Plata para investigar la posibilidad de que algunos integrantes de las conducciones de los sindicatos hayan cometido delitos de acción pública. No es solamente ATE, sino la UOM, el SUPE, Sindicato de la Carne, etcétera. Hoy volvemos a insistir con esto porque yo te cuento algo en particular. Una de nuestras compañeras de Hijo de La Plata, Tania, su papá está desaparecido y era trabajador del astillero. Ella entró a trabajar al astillero por esta dinámica que también se consiguió a partir de ATE, y hay que decirlo como es, un cupo para que los hijos de trabajadores desaparecidos o detenidos de astillero entren a trabajar en la planta. Nuestra compañera fue querellante por el caso de su padre en el juicio del año pasado, por eso lo trabajó muy de cerca también nosotros, claro. Y además la compañera, como es trabajadora de astillero, fue a plantear a las reuniones de ATE Ensenada esta cuestión. Y lamentablemente, la semana pasada hubo una reunión de balance anual de ATE Ensenada y la compañera volvió con otros compañeros de otras listas alternativas, no de la conducción, a plantear este tema, y la lista de la conducción de ATE Ensenada volvió a insistir, a minimizar el tema, a decir que todavía no hay una condena de la justicia, que todavía no hay suficiente información, y que el compañero Marín, así en esos términos, bueno, era una gran persona y que todavía lo iban a sostener, incluso iban a ir al Congreso Nacional de ATE sosteniendo al compañero, que se la había jugado durante la dictadura. Eso no es así, eso está empezando a quedar claro a partir de la sentencia del juicio de fuerza de tarea 5 del año pasado, y lo que nosotros decimos es, no necesitamos nosotros insistir con esto, bueno, estamos insistiendo, pero no necesitamos nosotros como organizaciones de derechos humanos hacer el detalle fino de estas denuncias porque son conocidas por todos, digamos. Nosotros pensamos también que los sindicatos tienen que ser espacio de construcción, de democracia y también de memoria, verdad y justicia. Deben ser las conducciones de los sindicatos las que tienen que ponerse al frente de estos reclamos y para empezar, ¿no? En casa se da el ejemplo, es decir, no podemos estar, si decimos bancar los procesos de memoria, verdad y justicia, seguir teniendo dentro de nuestras áreas de representación a personajes como estos. Y una cosa muy, muy concreta. Yo te decía que muchos de los trabajadores de astilleros que habían señalado a Marín, en aquel momento, en la dictadura, secretario general del gremio, como el que los señaló, Marín siguió teniendo varios cargos dentro de distintas representaciones de ATE. A nivel nacional, en el área de finanzas, pero en ATE Ensenada estaba justamente en el área de jubilados, del centro de jubilados. Y la contradicción grande es esta. Si ATE Ensenada sigue bancando a Marín, y justamente son los compañeros sobrevivientes de astilleros que tiene la representación del gremio en ATE Ensenada, los que están buscando jubilarse, el día que se jubilen van a tener en el área de jubilados al mismo tipo que los señaló a ellos en el cargo durante la dictadura. Entonces, esto es, creo que es clarísimo y hace también a la lógica de cómo muchos de estos cómplices directamente de la dictadura se reciclaron en democracia hasta hoy, y muchos se resisten a ver la realidad y a correrlos del medio para seguir avanzando sobre estas cuestiones, porque acá no se acabó, incluso con este juicio, el tema de revisar todo lo que pasó en la represión y las complicidades de la burocracia sindical, principalmente con los represores de la Armada, la Prefectura, la Policía y las demás fuerzas. Hay que seguir investigando y parte de la tarea es esta, ¿no? Julio, gracias. Queríamos acercarnos a la denuncia que habían hecho sobre Marín y conocer un poco mejor al personaje, y ha servido charlar contigo sobre bueno, esto. Bueno, les agradecemos y bueno, a disposición siempre para lo que quieran. Dale, hemos charlado con Julio Avincheto, él es integrante de Hijos La Plata y queríamos saber sobre esta denuncia que hacen con bastante fundamento, porque los fundamentos salen de los juicios que tanto valoramos, por supuesto, sobre Juan Carlos Marín, integrante de AT